ay, se la sirvió. Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que si me portaba mal, me llevaba saltando. ¡Bravo Junior y todos los famosos de Argentina! ¡Dice Marito! Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué, qué, qué? Que si me portaba mal, me llevaba el viejo de la bolsa. Ahora soy más grande y mi vieja es la miedosa. No, no, no, no. Porque siempre ando de gira por la noche. Con el viejo de la bolsa. Que venga el viejo de la bolsa.